La gente dice que de barro soy, de músculo, sangre y de hueso soy yo. Por eso un buen día yo a la mina entré y toneladas de carbón saqué. 16 toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de raya las descontó. San Pedro, no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón. Nací con suerte, soy hombre de acción, y le entro al pleito y a un buen vacilón. Para los golpes soy más fiera que un león, pero soy más fiera pa' sacar carbón. 16 toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de raya las descontó. San Pedro, no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón. Tururu, tururu. La gente dice que de barro soy, de músculo, sangre y de hueso soy yo. Por eso un buen día yo a la mina entré y toneladas de carbón saqué. 16 toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de raya las descontó. San Pedro, no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón. Nací con suerte, soy hombre de acción, y lento al pleito y un buen vacilón. Para los golpes soy más fiera que un león, pero soy más fiera pa' sacar carbón. 16 toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de raya las descontó. San Pedro, no me llames, cierra tu portón, que ya mi alma se la debo al patrón. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos radioescuchas, muy buenas noches. Nuestro mayor deseo es que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos. Para nosotros es un privilegio estar en línea para compartir todas aquellas canciones que formaron parte de la época de oro de la música popular de México y Latinoamérica en lo relacionado con el bolero y lo tropical. Romanticismo y sabor en una sola emisión, porque siempre han ido de la mano. Estamos más que listos para comenzar con esta quinta de 6 partes de un homenaje que Contigo en la Distancia está realizando al legado de los 4 soles y coros con otros artistas, porque de acuerdo con los expertos, ningún otro grupo vocal en México ha igualado la hazaña de acompañar a tantos artistas en 5 años. Hoy, además de los números que grabaron solos, tendremos a cantantes de la talla de Daniel Río Lobos, Lucho Gatica, Francisco El Gran Fellove, Marta Roth, así como las orquestas de Juan García Esquivel, Mario Ruiz Armengol y Ramón Márquez. ¡No le cambien! ¡Comenzamos! Thank you.

Mr. Sandman, quiero llorar, pero mi llanto no puede brotar. Pon en mis ojos un poco de arena para que pueda disipar mi pena. Nada me importa ya, nadie acompaña mi soledad. Ten piedad de mi pena, Mr. Sandman, quiero llorar. Quiero llorar. Escucharon Amar de Nuevo de 1956 con la orquesta de Juan García Esquivel. ¿Por qué? De Armando Chamaco Domínguez de 1959 con el argentino Daniel Río Lobos. Y Mr. Sandman de 1956. Las tres con el acompañamiento coral de Los Cuatro Soles. En la primera con la vocalista Virginia Yaca. Todas las canciones que estamos compartiendo en esta serie de programas han sido verificadas y pertenecen a un periodo entre 1955 y 1960. Por eso decimos que lo realizado por Los Cuatro Soles fue una verdadera proeza, ya que ningún otro grupo vocal ha igualado el récord de acompañar a tantos artistas en tan poco tiempo. Lo que con gusto transmitimos es realmente poco en comparación con lo que lograron. Más adelante les mencionaremos otros cantantes, conjuntos y orquestas que nos faltaron. La obra musical de Antonio de Gives no comienza con Los Cuatro Soles. Desde finales de la década de 1940 y principios de los años 50, tuvo otros grupos como Los Diablos del Ritmo, Los Armónicos y Los Cardenales. Con información consultada de fuentes fidedignas como el sitio en Facebook Los Cuatro Soles de Antonio de Gives, podemos ver fotografías de las giras al extranjero que realizó este ilustre personaje. Por cierto, enmarcadas y explicadas con mucha creatividad en esos álbums antiguos que tenían sus páginas en color negro que me recuerdan al viejo álbum que perteneció a mi abuelo paterno, fallecido en 1960. Con Los Cuatro Soles, el maestro Antonio de Gives llegó a la cúspide de su carrera artística, y es que era un grupo versátil, innovador, modernista y vanguardista, adelantado en su época gracias a la experiencia que adquirieron con el músico Juan García Esquivel cuando eran coro en su orquesta. We'll be right back.

sin ti. Regresa, regresa a mí. Disfrutaron de Nada cambia mi amor por ti de 1957 con la vocalista Virginia Yaca y la orquesta de Juan García Esquivel, La Barca de Roberto Cantoral con Lucho Gatica y Regresa a mí de Carmen Lombardo, Daniel Dimiño y Mario Molina Montes en la traducción al español. Las tres con el acompañamiento coral por Los Cuatro Soles. En la última cantan ellos solos. La propuesta de Los Cuatro Soles era utilizar guitarra, requinto y las armónicas de boca, la polifonía, acordes de armonía, la cromática, la melodía y la de los bajos, así como una combinación sensacional de voces, calidad, capacidad y madurez, con un estilo armónico modernista que se fue perfeccionando con el tiempo. Su magnífica conjunción de voces fue reconocida de inmediato por los grandes músicos de la época y en 1955 fueron llamados por Juan García Esquivel para formar parte de su orquesta Sonorama. Es allí, con Esquivel, donde desarrollaron uno de los trabajos más complejos y completos de armonía vocal, con una gran calidad, claridad en la dicción y seguridad absoluta, e impusieron un estilo en las grandes bandas y orquestas de la época que pronto los emularon. Sus voces sustituían en ocasiones los sonidos de los instrumentos. Estamos en su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que estén disfrutando de la música que tan amablemente compartimos. Ana Dalal de Gives Nazará, hija de José Antonio de Gives Pineda, fundador y director de Los Cuatro Soles, tiene un mensaje para Radiofonía Online y el público del programa. Vamos a escucharlo y después el tema El Holgazán de Mario Ruiz Armengol de 1960 con Francisco Fellove y la orquesta del maestro Ruiz Armengol con coros de Los Cuatro Soles. Posteriormente nos vamos a un corte. Estimados amigos de Radiofonía Online y del equipo del programa Contigo en la Distancia, soy Ana Dalal de Gives Nazará, hija de José Antonio de Gives, fundador y director de Los Cuatro Soles. Por este medio quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por la serie de programas en homenaje a la obra musical de mi padre, que ha trascendido hasta el día de hoy, no solo en México, sino más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias por preservar para las nuevas generaciones este maravilloso legado que fue parte importante de la época de oro de la música popular mexicana. El agradecimiento es en nombre mío y de mi madre, Dalal Nazará Robles. Ambas reconocemos este gran trabajo de rescate histórico y enviamos un saludo muy especial a los directores de la estación, Efraín Ochoa y Beatriz Silva, así como a Coco Rodríguez, Álvaro y Alicia Castillo, José Antonio García y, por supuesto, a todo el amable público que nos escucha. Enhorabuena. Llaman el holgazán, me gusta nomás soñar, cantar, beber y bailar, pero nunca trabajar. ¡Qué vago me dices tú! Don nadie me grita aquel. Trabajan, me dicen todo, y no quiero trabajar. Miren qué relajo se ha formado aquí, pero a mí me gusta como vivo así. Toco la guitarra, me gusta cantar, quiero ser artista y no trabajar. Si trabajo sé que voy a morir, de la espalda un riñón, me atacarán las anginas y también el corazón. Me dejen como soy, yo quiero vivir así, cantar, beber y bailar, pero nunca trabajar. Quiero ser taquero, quiero ser doctor, puedo ser banquero, puedo ser alto, pero nada quiero, nada pa' formar. Quiero ser sincero y no trabajar. llaman el holgazán. Le gusta nomás soñar, cantar, beber y bailar, pero nunca trabajar. Le llaman el holgazán, le gusta nomás soñar, cantar, beber y bailar, pero nunca trabajar. Me gusta no más soñar, cantar, beber y bailar, pero nunca trabajar. Me llaman el holgazán, me gusta no más soñar, cantar, beber y bailar, pero nunca trabajar. ¡Ay! ¡Qué flojera! ¡Guau, guau, guau! Ya estamos de nuevo en Contigo en la Distancia. Les tenemos todavía más música de los Cuatro Soles en esta media hora faltante. Pero me he enredado en ellos y la mar. Tipi tipi ti, tipi ti, tipi tipi ton, tipi ton. Todas las mañanas junto a tu ventana canto esta canción. Tipi tipi ti, tipi ti, tipi tipi ton, tipi ton. Este es el sonido del fuerte latido de mi corazón. Con mi guitarra en la mano y en ella un ramo de flores. Por las mañanas temprano voy cantando mis amores. Y en mi cantar voy diciendo que nunca te he de olvidar. Y aunque la vida me cueste de cantar, no he de dejar. Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi ton, tipi ton. Todas las mañanas junto a tu ventana canto esta canción. Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi ton, tipi ton. Este es el sonido del fuerte latido de mi corazón. Tipi tipi ton, tipi ton. Todas las mañanas junto a tu ventana canto esta canción. Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi ton, tipi ton. Este es el sonido del fuerte latido de mi corazón. Va, cubilibia, cubilibio, cubilibia. Cerezo Rosa y Tipi Tipi Tin, esta última de María Grieber de 1955, fue lo que escucharon con los Cuatro Soles. Los periódicos nacionales del 19 y 20 de mayo de 1956, entre ellos el Novedades y el Excelsior, registraron como un rotundo éxito el primer concierto de música moderna de México, realizado el 17 de ese mismo mes, bajo el patrocinio de las firmas Marqués de Aguayo y Canada Dry Ginger Ale, transmitido en vivo por Radio 620 desde el Salón Tirolés del restaurante Chapultepec. Este fue un suceso histórico dentro de la música popular mexicana, ya que Juan García Esquivel, Los Cuatro Soles y Virginia Yaca comenzaron una nueva época de cambios con géneros modernos. Cabe destacar que García Esquivel ya tenía su orquesta desde los 18 años en la década de 1930 y había acompañado a cantantes como Juan Arvizu, María Luisa Landín o Toña la Negra. Es una lástima que no existan grabaciones de este concierto de música moderna, porque recuerden que en los escenarios en vivo era cuando los artistas daban lo mejor de sí frente a su público. Este evento musical innovador fue transmitido a control remoto. Siguiendo con la nota periodística, menciona que para esa apoteósica fecha, Juanito García Esquivel, el más popular de los directores de orquesta contemporáneos y uno de los más destacados arreglistas, se presentó con su nueva orquesta, habiendo obtenido un rotundo éxito su actuación. La numerosa concurrencia que llenó materialmente el lujoso Salón Tirolés aplaudió calurosamente a Juan por la forma tan acertada que tuvo de integrar su nuevo conjunto orquestal. Así termina la nota, y es que el maestro Esquivel sin duda fue de lo mejor en cuanto a directores de orquesta que ha dado esta tierra mexicana. Mm-hmm.

has equivocado. Dirás quizá que estoy loco, pero mi culpa no ha sido. Es que por besar tu boca el corazón he perdido. No he venido a que me quieras, ni a cantarte una canción. He venido a que me entregues por piedad mi corazón, el corazón que una noche muy confiado te entregué, sin pensar que me engañabas. En tus manos lo dejé, ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. Que una noche muy confiado te entregué, sin pensar que me engañabas, en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero, puedes quedar con él. Ruiseñor de Javier Cugat, con la Orquesta Sonorama de Juan García Esquivel y la vocalista Virginia Yaca. Somos de Mario Clavel con Marta Roth y Devuélveme el corazón de Emma Elena Valdemar fue lo que escucharon con el acompañamiento coral de Los Cuatro Soles, con excepción de la última, que es con ellos solos, con un espectacular inicio a dúo de Francisco Pedrosa y Daniel Cabrera Gasparín. Juan García Esquivel declaró en 1956 que en mucho habían ayudado a su envidiable prosperidad Mariano Rivera Conde y Francisco Cárdenas, director artístico y técnico respectivamente de la RCA Víctor Mexicana. Asimismo, reconoció que un elevado porcentaje de su consistencia la debía a los integrantes de Los Cuatro Soles y a la cancionista Virginia Yaca. Gracias por su atención, es así como finalizamos esta quinta y penúltima parte de la serie El legado de los cuatro soles de Antonio de Gives. Agradecemos a Ana Dalal de Gives Nazará, hija de Antonio de Gives, por su apoyo con información y datos importantes, así como en la difusión. Saludos en especial al público de Ciudad Ixtepec y todo el istmo de Tehuantepec en Oaxaca, que ha estado al pendiente de estos programas, así como a María del Socorro, Rodríguez Torres en la presentación y locución, Álvaro y Alicia Castillo en los controles técnicos. Se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la producción y conducción. Se quedan con los temas Goya Universidad Rock and Roll de Pablo Jaimes y Puerto Príncipe, esta de 1956, ambas con la Orquesta Sonorama de Juan García Esquivel, así como el merengue Rojo Cautivo de Pablo Beltrán Ruiz de 1956 con la orquesta de Ramón Márquez, todo con coros por Los Cuatro Soles. Hasta la próxima. cautivo de unos labios primorosos que fascinan con su modo de besar. Al sentir aquellos labios tan hermosos, soy esclavo sin poderlo remediar. Amarrado a aquellos labios primorosos, caminando por la vida soy dichoso. Nada importa ya morir, he perdido el corazón. Soy esclavo de un color rojo cautivo. Nada importa ya morir, he perdido el corazón. Soy esclavo de un color rojo cautivo. Soy cautivo de unos labios primorosos que fascinan con su modo de besar. Al sentir aquellos labios tan hermosos,